ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Noticias de Abajo, hoy viernes 19 de julio, y pues les damos la bienvenida y les invitamos a que también compartan este esfuerzo de medios libres, alternativos, autónomos, independientes o como nos querramos llamar, y que pues la intención de este espacio es compartir todas esas noticias, el trabajo de los medios libres, que pues es un esfuerzo que queremos recuperar y que justamente es lo que les compartimos aquí, ya que pues este esfuerzo se hace a nivel internacional. Y bueno, les vamos a compartir el menú del día de hoy. Vamos a empezar con la nota de Puerto Rico, en donde pues están unas protestas ahí en este país. Vamos a compartirles las protestas que pues han compartido con el hashtag Fuera Ricky, y les vamos a comentar de qué va estas protestas. Sí, también les vamos a tener algunas notas de Kurdistán, donde construyendo una nueva autonomía, dice desde abajo, con cooperativas y revolución. Es una nota que nos comparte Kurdistán América Latina y que nos habla de la resistencia que se está dando allá en el Medio Oriente. Y también les vamos a compartir una nota de Desinformémonos, que titularon "Sí se puede, mujeres derrotan la minería a gran escala". Esta nota que viene de Ecuador, y les vamos a compartir también esta información. Y en Guatemala suspenden temporalmente las operaciones de la mina Fénix, una noticia favorable para las comunidades que están luchando y defendiendo su territorio allá en Guatemala. Les vamos a compartir esta nota de Prensa Libre, quienes nos comparten esta información. Y a través de la página del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, pues envían una alerta urgente, ya que hubo un ataque en contra de la comunidad de Río Blanco y destruyen toda la cosecha de alimentos de la comunidad. Les tenemos también esta nota. También vamos a tener información del portal de Ecuador Today, quien nos informa acerca de una nota, bueno, que trae dos informaciones. Una, la multa que le han puesto a Facebook, más de 5,000 millones de dólares por una cuestión de espionaje y la forma en que trata los datos de sus usuarias y usuarios. Vamos a tener información al respecto, y también les vamos a compartir una nota sobre cómo Twitter censuró la cuenta de Julian Assange. Y bueno, pues una situación que sigue atentando contra la libertad de expresión. Y la verdad es que Twitter ya se está poniendo súper pesado, igual que Facebook o peor. Y bueno, vamos a tener información al respecto. Y también La Tinta nos comparte una nota desde Argentina, en donde pues nos dice que la Radio Sur obtiene licencia para pues empezar a una licencia oficial para su funcionamiento. Y bueno, este reconocimiento a un medio al servicio de las causas del pueblo, también les tenemos esta información. Y también vamos a tener una nota de Brasil, donde nos informan cómo las mujeres de Munduruku se reunieron para dialogar sobre la demarcación de sus tierras y la construcción de su autonomía. Una nota que nos comparte el portal de Avispa Media, este espacio también de comunicación global, vamos a tener esto por parte del bloque de Rompiendo Fronteras. Y ya en las noticias desde el ombligo del monstruo les tenemos sobre los presos de Chiapas. Pues están ya lanzando también la alerta sobre el grave riesgo a la salud de los presos por la huelga de hambre que están realizando. Y bueno, que esta misma pues consecuencias que pueda traer la huelga de hambre pues es responsabilidad del Estado mexicano. Les vamos a compartir una rueda de prensa que compartieron del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre la situación que viven, esta crisis humanitaria que están viviendo los presos en Chiapas. Y también vamos a tener una nota que nos habla acerca de los feminicidios. La verdad es una plaga, un cáncer nefasto que vive nuestra sociedad en el mundo y en México. La verdad es que duele las notas tan feas, tan horrendas que hemos encontrado estos días. Vamos a comentarlas un poquito y vamos a centrarnos en una nota que nos comparte Pie de Página acerca del caso de Lesbi, que deja un precedente legal de perspectiva de género. Y bueno, pues vamos a comentar esta nota y también estas otras denuncias que han habido varias esta semana, ¿no? De desapariciones de varias muchachas, asesinatos sumamente horribles. Y desde aquí, pues alto al feminicidio, paremos al feminicidio. Y también les vamos a compartir, también de Chiapas, el noticiero Noti Fraiva, que en esta ocasión titularon Somos la Maya. Y bueno, también les vamos a compartir esta cápsula. Y también nos comparten una nota, Somos el Medio, que nos habla acerca de la resistencia que están teniendo en Puebla contra la minería tóxica. Y bueno, pues estas semanas han sido de movilizaciones allá en Puebla, particularmente en Ixtamatitlán, y en la nota de Somos el Medio la titulan piden a Semarnat que no autorice mina en Puebla porque genera daños serios e irreversibles. Y bueno, esta nota la vamos a compartir y nos habla de estas movilizaciones, actividades que han hecho de varios tipos allá en Puebla contra este capitalismo salvaje. Y Otros Mundos Chiapas nos comparte un artículo sobre quién es Grupo México y por qué ha logrado salir impune de los desastres mineros. Ahí también les vamos a compartir esta información. Y bueno, de hecho, hoy hay una movilización allá enfrente de Grupo México. A ver si tenemos un pequeño enlace con lo que esté pasando. Y ya que, bueno, vamos a estar hablando de todas las cosas que han hecho estos grupos, pero pues particularmente hay una manifestación por el derrame de cianuro, de ácido sulfúrico, ¿no? Que hubo allá en los ríos de Sonora y Bacachín, allá en Sonora. Y también tenemos otra nota. Y también les vamos a compartir lo que ocurrió ayer en el meeting que realizaron integrantes de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Esto previo a la mesa de trabajo que mantienen mes con mes con las instituciones pues involucradas en investigar y sancionar pues todas estas faltas a las que está incurriendo y delitos por los que está incurriendo la inmobiliaria Quiero Casa en Aztecas 215 y en otras obras que se están realizando ya en Coyoacán y que justamente pues también están siendo construidas sobre ese acuífero somero que pues la comunidad está defendiendo, ¿no? También les tenemos esa información. Y también ya para despedir el bloque de noticias de México, vamos a compartirles una nota de Enlace Zapatista, quien está sacando también una denuncia en torno a una agresión allá en Chiapas, en Comitán particularmente, y les vamos a estar compartiendo esta esta denuncia que están haciendo nuestras compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena. Bueno, mientras tanto, vámonos con pues ya con un poquito de música. Vamos con cuál vamos a empezar el día de hoy, a ver. Pues hay varias notas, ¿no? Estamos pensando que a lo mejor algo de no, de Puerto Rico, ¿no? De Puerto Rico. Pero vamos a empezar con Dulce Maíz, a ver si Mitche. Nos platicas tú, a ver. Mitche Maíz, que pues va a estar formando parte de la cartelera musical del Reggae La Guetza en Oaxaca, que se realiza año con año, y pues ahí también van a estar Hierba de Conejo y bueno, entre otros grupos que pues son pues muy conocidos en ese ámbito ahí en Oaxaca, y que pues les compartimos a Mitche Maíz con un reguecito, y regresamos con más noticias para empezar con el menú informativo. Thank you. Bueno, pues ya regresamos. Ya regresamos a Noticias de Abajo. Y vámonos ya con las primeras notas del día de hoy. Y vamos con una nota que nos comparten nuestras compañeras y compañeros de Kurdistán América Latina. Y esto es, pues que hablan acerca de la construcción que están haciendo allá en Kurdistán. Para aquellos que tienen poquita información sobre este lugar, Kurdistán es una comunidad étnica, ¿no? e histórica del Medio Oriente, que actualmente se encuentran entre Siria, Irak e Irán. Y bueno, pues ellos, y Turquía, perdón, y a ellos pues les ha costado bastante construir su libertad y su autonomía debido a la presión, particularmente actualmente del gobierno turco, que los ha traído, pero así en guerra continua. Y bueno, pues ellas y ellos, porque hay que resaltar la participación en esta lucha que están teniendo nuestras compañeras y compañeros, pues tiene un papel relevante las mujeres, la participación hasta militar por parte de las mujeres ha sido pues de suma importancia allá en Kurdistán. Y bueno, pues eso se ha resaltado, ¿no? Como las comunas de Rojava. Y bueno, pues ellos en el portal Kurdistán América Latina nos dicen lo siguiente: construyendo una nueva economía desde abajo, cooperativas y revolución. Condenar el modo de producción capitalista es una cosa bastante simple, especialmente para aquellos que son los más afectados por sus horrores. El desafío es comenzar a imaginar alternativas serias que aborden de manera sostenible nuestras desigualdades económicas como sociales actuales. Para aquellos interesados en superar el capitalismo, la solución debe incluir dos componentes: un aspecto de supervivencia para abordar las necesidades inmediatas, el hambre, la falta de vivienda y el desempleo, y al mismo tiempo diseñar alternativas sostenibles para el futuro. Los radicales y los anticapitalistas han respondido a este llamado de varias maneras, a través de la teoría, los principios y finalmente la experimentación. Para algunos, el camino es una estructura de Estado muy centralizada para que de esa forma poner los recursos donde se necesitan. Piensen en la Unión Soviética, mientras que otros han buscado dispersar el poder económico en las localidades, en las comunas y consejos de trabajadores. Piensen en la España revolucionaria. Ante el abrumador impulso por la privatización de la sociedad estadounidense, las comunidades han comenzado a adoptar a las cooperativas como los componentes básicos de una economía alternativa e igualitaria. Las cooperativas, una cooperativa, de acuerdo con la Alianza de Cooperativa Internacional, se define como un negocio o propiedad administrado por y para sus miembros que tienen una opinión igual en lo que hace al negocio y una participación en los beneficios. Más allá de esto, una cooperativa se define por sus valores de autoayuda, de responsabilidad propia, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Esto contrasta con la jerarquía estricta de una empresa con fines de lucro que es autoritaria y su producción es para la alienación. Las cooperativas tampoco son jugadores menores. Según la Alianza Cooperativa Internacional, hay más de 2.6 millones de cooperativas en todo el mundo, con aproximadamente 1,000 millones de miembros y miembras, claro. El ICA estima que las 300 cooperativas más grandes tuvieron una facturación de 2 billones de dólares en 2014. En Estados Unidos, según el Centro de Cooperativas de la Universidad de Wisconsin, más de 30,000 cooperativas representan más de 500,000 millones de dólares en ingresos, empleando cerca de 1,000,000 de personas. Estas van desde tiendas minoristas hasta la atención médica, entretenimiento, educación y transporte, hasta cooperativas de crédito. Y bueno, es una nota más extensa que pues nos habla de este método, ¿no? También organizativo que son las cooperativas, y que pues enhorabuena, están creciendo también en todos lados. Hay también unas críticas, ¿no? Al cooperativismo, pero en general pues la verdad es que es una de las mejores formas de resistir al capitalismo, porque lo otro es que te vayas a trabajar al Oxxo o al Walmart y pues tu patrón que ni está en tu país y ni conoces y ni conocerás, se hace millonario con el sudor y el esfuerzo y la vida de muchas personas, pues mejor que nuestra vida sirva para nosotros mismos y que no le estemos trabajando a otros. Y bueno, esta es una nota que aparece en Kurdistán América Latina. La fuente es Sasha Bergman, de Philadelphia Partisan, artículo publicado originalmente en ese en ese diario de Partisan en Filadelfia, y la traducción y la edición de la nota quedó a cargo de Kurdistán América Latina, ya que ellos pues insisten, y es una forma organizativa de las comunas federadas de Kurdistán, y pues les recomendamos que en verdad, así como ir a una comunidad zapatista, uno aprende, ¿no?, de que, formas de cómo resolver la salud, la economía colectiva, cómo resolver la vida, todas las problemáticas que tenemos de manera colectiva. Pues el pueblo de Kurdistán también se la super sabe, y han sido también un ejemplo de modelos de educación, modelos de centros de ayuda. Acaban de inaugurar hace poquito la universidad para mujeres en Rojava. En fin, tienen una, ¿cómo se puede decir?, muchos proyectos de avanzada que están caminando ya ellas en el futuro de lo que debiese ser este mundo menos injusto. Vámonos con más información. Y bueno, entre las luchas que están en toda América Latina defendiendo el territorio y también pues lo que es el territorio contra estos megaproyectos asesinos como es el de la minería, pues nos llega la noticia de que el proyecto minero Río Blanco en la provincia de Azuay, al sur de Ecuador, de la empresa china Ecuagold Gold Mining, lleva un año paralizado por la resistencia comunitaria y muy en particular por la acción de las mujeres. La comunidad de Río Blanco pertenece a la parroquia de Moyenturo, a una hora de la ciudad de Cuenca, en el Parque Nacional Cajas, y es un ecosistema de páramo donde se multiplican los nacimientos de agua y se contabilizan casi 300 lagunas. La mina fue concedida por el gobierno de Rafael Correa, que la consideraba parte de 5 proyectos estratégicos en el país, y en este yacimiento existen 605 mil onzas de oro y 4.3 millones de onzas de plata, con una producción estimada de 240 mil toneladas de mineral al año. Y bueno, la vida útil de esta está calculada de esta mina en 11 años y entró en funcionamiento en 2016 en un acto presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glass, y bueno, hoy que está preso por corrupción. La empresa viene provocando enfrentamientos entre y dentro de las comunidades mediante la compra de líderes, utilizando pues también seguridad privada que genera violencia, y cuenta con protección policial y militar. Y desde agosto de 2017 se registra una fuerte movilización de las comunidades de la zona de Río Blanco, con acampes de comuneros a la entrada del campamento minero. Y bueno, el 8 de mayo de 2018 los comuneros organizados quemaron gran parte del campamento de la mina, instalaciones y maquinarias incluidas, aplicando una decisión de decenas de comunidades de la zona. Instalaron un puesto de control que impide el acceso a las volquetas y de todo personal de la empresa, permitiendo el tránsito solo para los pobladores de esta zona. Y bueno, la justicia aceptó una demanda de las comunidades y paralizó el proyecto. En la ronda de las comunidades de San Pedro Yumate, va explicando su historia de resistencia a casi 3.000 metros en tierras húmedas semitropicales. Las mujeres son las más activas. Desde mamá Lauriana, partera de 74 años, que asistió a más de 200 nacimientos, hasta jóvenes como Joana, que tiene 20, y que carga a su pequeña, que quiere integrarse a la ronda. Y bueno, algo similar sucede en la ronda que se va formando en torno al fogón. De los 30 integrantes, casi 20 son mujeres. Ellas se afanan moldeando la masa, armando empanadas, dorándolas y así, mientras otras pues así se van integrando a esta participación de resistencia. En una esquina de la ronda, los varones pues ahí también se integran a esta resistencia. Y bueno, uno de los mayores de la comunidad reconoce: nosotros vamos atrasito de ellas nomás. Ellas son las pachamamas, como se nombran a las integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, creando pues hace más de una década con mujeres de las parroquias victorianas del Portete, Tarqui, Moyeturo. Y bueno, ellas son las punta de lanza de la lucha en defensa del agua. Uno de los analistas que nos juntamos en una esquina explicando explica que la lucha de estas mujeres comenzó en realidad hace 23 años y las más activas, el núcleo del combate, son las comadronas porque conjugan autoridad simbólica y saberes ancestrales. En este campamento, debajo de los plásticos negros que protegen de la humedad y la lluvia, un joven de sombrero rojo y de nombre Paul explica que en 2 meses comenzará a funcionar un colegio autónomo Río Blanco con docentes voluntarios porque las empresas utilizan las escuelas para adoctrinamiento minero y aseguran que la autonomía es el camino que lo aprendió en un lugar lejano en nombre de Chiapas, donde se dirigió luego de escuchar durante noches heladas el mensaje de las lagunas del páramo de Cajas. Y bueno, pues ahí vemos cómo pues este pensamiento de defensa de los territorios pues se va hermanando en toda América Latina, y que sí se puede echar abajo esta minería asesina a gran escala que pues nos pintan de desarrollo, y que pues quienes más salimos afectados pues somos la población. Y bueno, pues ahí les dejamos esa nota que nos compartió Desinformémonos. Continuamos con más información y ahora vamos con otra nota que nos refiere a también otro hecho similar a la nota anterior. Ahora el caso es en Ecuador, en Guatemala, ya estamos ahí, ya íbamos a repetir la nota, pero bueno, estamos acá súper al tiro, como pueden ustedes observar, bueno, escuchar. Y en Prensa Libre, bueno, que es un periódico, pues no es tan libre, ¿no? Es es como la prensa comercial de allá de Honduras, pero bueno, nos da una nota pues que alegra un poco, ya que se suspendió temporalmente las operaciones de la mina Fénix. La Corte de la Constitucionalidad suspendió de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix frente al lago de Izabal, que opera la compañía guatemalteca de níquel. Esta empresa pues ha sido denunciada, ¿no? Y de hecho los invitamos a que revisen el portal de prensa comunitaria, donde pues le han dado seguimiento muy puntual a la defensa del lago de Izabal y al territorio en general de todo Guatemala en contra de los megaproyectos. Dice acerca de esta resolución que tuvo la Corte guatemalteca, dice: ese efecto causó una apelación contra el Ministerio de Energía y Minas, con lo cual los magistrados otorgaron un amparo a vecinos que actúan como solicitantes. La Corte informó en un comunicado que la suspensión de operaciones durará hasta que haya una resolución definitiva en torno al amparo, para lo cual no hay plazo. La licencia es la número 1208 y data de abril del 2016. Los vecinos han reclamado que no se agotó el proceso de consulta comunitaria en torno al proyecto, a lo cual la compañía responde que sí lo hubo. En un fallo previo a esta instancia, la Corte Suprema de Justicia había otorgado un amparo a los vecinos en febrero último, pero no suspendió a la minera, a lo cual apelaron ante el Tribunal Constitucional. El proyecto permite la explotación del mineral durante 25 años, para lo cual la empresa ha invertido pues hay unos millones de dólares. En la región existen opiniones contrarias, pues mientras hay vecinos que reclaman que la explotación no les ha generado desarrollo ni empleo, los trabajadores señalan que el proyecto ha mejorado las condiciones de vida. Insisto, es un periódico comercial y por eso, bueno, pues habla luego como esta onda de la supuesta imparcialidad, pero la verdad es que no, pues como ustedes han visto en todo el mundo y en América Latina es un ejemplo de ello, pues la minería, los megaproyectos pues sirven para enriquecer de manera fastuosa y obscena a un puñado de personas y para dejar en la pobreza y en el despojo a muchas comunidades. Y bueno, pues eso es lo que están denunciando también los defensores de este territorio allá en Guatemala. Y bueno, pues vámonos con más notas y regresamos con ustedes. Sí, desde Honduras pues están dando a conocer un ataque contra la comunidad de Río Blanco. Y bueno, esta comunidad son tierras ancestrales que la empresa DESA pretendió utilizar para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Aguas Arca, contra el que luchaba la líder indígena compañera Lenca Berta Cáceres. Y bueno, esta alerta urgente de sobre este ataque nos lo comparte justamente el COPIN. Y bueno, denuncian que en horas de la noche del 16 de julio, miembros de la familia Madrid asociados de la familia Atala Sablá destruyeron todas las cosechas de la comunidad de Río Blanco organizada en el COPIN, en los sitios de La Vega, del Culatón y de La Chotal. La gran mayoría de la cosecha de la comunidad, consistente en maíz, sustento principal de la alimentación de la comunidad, fue destruida por manos criminales en las tierras ancestrales que la empresa DESA pretendió utilizar para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Aguas Arca, y por lo menos 25 familias fueron afectadas de nuevo con la destrucción de más de 15 manzanas de tierra cultivada de manera colectiva. Y esto se da como resultado de la violencia instalada por la imposición del proyecto hidroeléctrico de la familia Atala Sablá. Junto a esta acción son más de 22 ocasiones en las que se ataca a la comunidad de Río Blanco en los últimos años, después del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Y estas acciones violentas se dan en medio de un ataque a la organización del COPIN por parte de miembros del DINAFRO. Y bueno, responsabilizan al Estado de Honduras por las acciones violentas debido a la falta de certeza jurídica de las tierras y la impunidad de las acciones violentas en contra de la comunidad. Y responsabilizan al Instituto Nacional Agrario, al Ministerio Público, de la Dirección Nacional de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, DINAFRO, por la seguridad e integridad física de los compañeros y compañeras de la comunidad. Y hacen este llamado urgente producto de la acción criminal que realizaron en horas de la noche, que hacen un llamado urgente a la acción solidaria. Y bueno, también hacen un llamado a la solidaridad activa nacional e internacional, y expresarlo haciendo presencia en la comunidad de Río Blanco o contribuir también donativos, provisiones de alimentos económicos, la difusión, y exigir a ese gobierno indiferente e incompetente que cumpla con las demandas de los pueblos indígenas, y que van a estar ahí, pues mencionan los puntos en donde van a estar recibiendo pues estos apoyos que van a pues ahorita necesitar esta comunidad, justamente pues después de este ataque contra uno de los elementos más básicos, que es la alimentación, y que pues es justamente por lo que pues buscan defender el territorio, ¿no? Porque es la forma que tienen de mantener viva la tierra, de mantener viva la comunidad. Y bueno, pues nuestra solidaridad con la comunidad de Río Blanco en Honduras, y también pues ahí les hacemos una invitación para que pues envíen esta solidaridad con los pueblos que se encuentran en Honduras en defensa también de la tierra, de la vida, como lo hacía pues la compañera Berta Cáceres, ¿no? Que fue asesinada justamente realizando esas actividades. Y bueno, regresamos con más noticias. Continuamos con más notas, y ahora una nota sobre el maldito Facebook, te odio. Y bueno, pues esta es una nota de Ecuador Today que dice lo siguiente: Facebook multada con 5,000 millones de dólares y Twitter censura cuenta de Assange. Esto es una nota de Alfredo Jalife Rame, muchos lo conocerán, es un analista ahí global, polémico, ¿no? Se ha peleado creo que con medio mundo. Y bueno, el compa pues se la pasa leyendo periódicos acá de todo el mundo, y por eso pues le late el chisme global, ¿no? Así como, no el de la vecindad ahí de la esquina, sino no, se va lejos acá el carnal. Y comúnmente tiene bastantes datos, y bueno, pues él retoma una nota que nos llamó mucho la atención esta semana, que fue que Twitter decidió cancelar la cuenta de Assange y una cuenta o cuentas que estaban promoviendo la campaña Free Assange, la campaña por la libertad de Julian Assange. Entonces es una situación nefastísima, porque bueno, Twitter la verdad es que en los últimos años se ha ganado muchos taches por su actitud política que ha tenido en contra de pues, los pueblos y las comunidades del mundo, y a favor de los poderosos como el propio Trump, trompudo ese de Estados Unidos. Y bueno, Alfredo Jalife Rame nos dice, si partimos del concepto de poder militar que aplica Estados Unidos, es ineludible la jerarquía del C4, el Comando Control Cibernética Computadoras. ¿Quién comanda y controla las joyas tecnológicas de Silicon Valley, de GAFAT, Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter? Más que la multa supuestamente cuantiosa de $5,000 millones que asestó la deslactosada Comisión Comercial Federal, por sus siglas en inglés, a Facebook por su pisoteo a los derechos de la privacidad de los datos, llamó la atención que la división de sus 5 miembros, 3 republicanos a favor y 2 demócratas en contra, que criticaron su exigüidad punible dada la dimensión del daño. No es casual que Elizabeth Warren, feroz senadora demócrata, exija la atomización de Facebook. Ahora que Trump ha arremetido contra los vínculos de Google con China, se va asentando la proclividad electoral de los omnipotentes dueños del universo tecnológico del GAFAT. Si por sus filias y o fobias los conoceréis, queda clara la conectividad de Google y Twitter como enemigos de Trump y el Partido Republicano. No queda muy pristino el verdadero comando y o control de Facebook, de estrechos vínculos con Netanyahu, esto es decir, con Israel. Facebook rompió con George Soros mientras apoyaba extrañamente el Brexit y a Trump con la desaparecida Cambridge Analytica. Mike Head, del sitio web de World Socialist, WSWS, publica que Twitter elimina la cuenta de la Organización de Defensa de Assange, y esta misma organización, al unísono de Russia Today, es de los pocos sitios que han difundido la forma arbitraria en la que Twitter suspendió la cuenta. Una plataforma en la que circulaba la información sobre la detención de Julian Assange, fundador de Wikileaks, encarcelado en la siniestra prisión de Belmarsh, mientras se enfrenta una extradición a Estados Unidos donde puede ser ejecutado por espionaje. Con la mano en la cintura, la red social Twitter, que manipula a sus usuarios enjaulados, no dio razón a las protestas masivas, ni ha contestado la apelación de los usuarios, ni sus mandamás Jack Dorsey se ha dignado a contestar. Ya había expuesto con antelación el organigrama bancario y ejecutivo de Twitter en San Francisco. El encargado de Twitter Latinoamérica es el español Pepe López Ayala, a cargo del eje México-Colombia-Chile-Argentina, aliado del neofranquista y fascista Partido Popular, de íntimos vínculos con Calderón y su presunto asociado Krause Klembort, miembro de los consejos de administración de Televisa y Banco Santander. El legendario músico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, denuncia la suspensión de Twitter para silenciar a los apoyadores de Assange, a quien describió como un gran héroe de la libertad de prensa y de la libertad de cualquier género. Roger Waters comparó a Twitter con el Big Brother, el gran hermano, personaje central de la novela distópica y totalitaria 1984 de George Orwell. Waters sentenció que Twitter es el brazo de la policía del pensamiento. Aquí discrepo en el túnel del tiempo, porque Twitter no llega aún a la sofisticación del gran hermano, sino que se parece más a la Inquisición medieval. Mike Head fustiga que Twitter se ha comportado como una transnacional, juez, jurado y verdugo, sin proporcionar explicación alguna, no se diga justificación. Cabe señalar que también Trump se ha quejado amargamente de que Twitter hostiga a Estados Unidos, a la derecha conservadora que detesta a su mandamás estadounidense Jack Dorsey, mientras que, de acuerdo a mi personal vivencia, el neofranquista, neofascista, neoliberal Pepe López Ayala, es decir, el jefe de Twitter en América Latina, persigue a los integrantes de la izquierda que detesta la dupla golpista Calderón-Krause. Bueno, esa es la opinión de Alfredo Jalife Rame, que, bueno, como ustedes pueden ver, es compleja, ¿no? Ustedes, polémica, seguramente, da muchas afirmaciones que uno podrá estar de acuerdo, podrá dudarlas, debatirlas. Pero lo que es un hecho es que esta semana le cancelan la cuenta a Assange, le cancelan una de las plataformas más movidas, con miles de seguidores en el Twitter, por la libertad de Julian Assange y la denuncia de lo que ha sido su caso. Y eso, pues, la verdad está súper canijo. Y aparte, esta preocupación, o sea, bueno, se pagan, o Twitter va a pagar $5,000 millones a alguien, ¿no? A la TFC gringa, y eso resolvió el problema de la privacidad que está violando Twitter de sus usuarios. O sea, ninguna directivo tendría que ir a la cárcel por vender datos personales y privados de sus usuarios a terceros y a Google Analytics, por ejemplo, como para ganar una elección presidencial. Son cosas bastante fuertes. Y bueno, pues Facebook, Twitter, te odio, los odio. Y bueno, vámonos con más información. Es una nota de Ecuador Today y escrita por Alfredo Jalife Rame. Vámonos con más información. Y de Argentina, La Tinta, periodismo hasta mancharse, nos comparte que el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal, CECOPAL, obtuvo el jueves la licencia oficial para el funcionamiento de Radio Sur, una de las radios comunitarias emblema de la ciudad de Córdoba, que desde hace 30 años existe en Villa Libertador y se puede escuchar en el dial de la frecuencia 90.1 FM. Y bueno, desde el 10 de diciembre del 88, día en que inició sus transmisiones, Radio Sur trabajó con un permiso precario y provisorio, y la adjudicación de la licencia constituye un acto de justicia y otorga seguridad jurídica a una emisora comunitaria reconocida ya por su legitimidad y extensa trayectoria. Y bueno, la periodista y docente Judith Gerbaldo participa prácticamente desde los orígenes de Radio Sur y desde ese lugar, desde ese recorrido de luchas y altibajos de la cotidianidad de los medios alternativos, compartió con La Tinta las sensaciones respecto a la noticia y bueno, señaló que en lo formal la licencia de ENACOM funciona como una protección ante los vaivenes políticos de los gobiernos, pero sobre todo destacó lo que significa ese hecho en el orden de lo simbólico. Para lo cotidiano de la radio no significa particularmente mucho, no nos van a cambiar la vida, pero nos da un parteaguas legal. Pero más allá de eso es emparentar que a las radios comunitarias con los otros medios de comunicación y es poder instalarse frente a la sociedad, frente a los negadores seriales, frente a los medios comerciales que mil veces a lo largo de la historia han ninguneado las experiencias que se venían desarrollando desde este campo y bueno, desde distintos sectores han invisibilizado las acciones, los planteos y posicionamientos ideológicos que desde nuestros medios populares sostenemos fervientemente sin reconocer a la comunicación como un, bueno, sin dejar de reconocer a la comunicación como un derecho humano. Y en este sentido, pues ella remarcó que este es el resultado de la lucha colectiva que se dio por la democratización de las comunicaciones y es un reconocimiento que tiene que llegar a todas las radios comunitarias de Argentina. Desde Radio Sur destacan la gestión popular del medio como un tipo de gestión diferente a la de los medios comerciales o públicos y sus modos de hacer comunicación, la independencia editorial, la posibilidad de poner el medio al servicio de las causas del pueblo y la proximidad con los territorios, la gestión colectiva y la apuesta por el sostenimiento del proyecto y algunas diferencias fundamentales. Por ejemplo, para un trabajo de investigación, Gerbaldo reveló el contenido de casi un centenar de radios que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias y ahí detectó que el 80% de las emisoras difundían temáticas de derechos humanos o que del total de más del 70% visibilizaba problemáticas socioambientales en su agenda y aun cuando se trata de posiciones editoriales que iban en contra de los gobiernos en turno que las autorizaba, pues aún así las compartían, ¿no? Y los medios públicos muchas veces son utilizados como voceros del Estado, lo mismo que los medios comerciales que a cambio de pautas públicas ofician de protectores del gobierno en turno y dadores de impunidad. Los medios alternativos, en cambio, tienen como norte la emancipación y eso significa poder dar visibilidad a uno de esos temas que el poder quiere silenciar. Y bueno, Judith también destaca una diferencia respecto a lo económico, los fondos que se logran escasos e insuficientes en la mayoría de las veces no vienen a provocar acumulación del capital, sino fundamentalmente redundan en beneficios para el propio proyecto. Ustedes lo tienen que estar viendo en La Tinta también, hacen falta recursos para reconocer el trabajo de los compañeros que invierten horas para que el medio tenga vigencia, si no es insostenible y no tenés para pagar las cuentas. Tratamos de tener ingresos y sueldos dignos, pero el dinero viene para sostener la vida de los proyectos de los compañeros, no para la acumulación de la riqueza como suele ser en los medios concentrados. Y finalmente la gestión de la base hecha por organizaciones que persiguen el fin, que no persiguen el fin de lucro, aunque trabajen por la sustentabilidad social de los medios, es otra diferencia que marcan desde el inicio Radio Sur. Y este tipo de orden organizacional que dan en sí mismo, obligan a que las decisiones se tomen de manera colectiva. Ahí no hay un dueño ni propiedad, es una propiedad colectiva. Las radios comunitarias en su mayoría pertenecen a organizaciones como en el caso de Radio Sur, que además articulan con otras organizaciones para diseñar proyectos y acciones para trabajar con la comunidad acompañando a los movimientos sociales en sus demandas, luchas, logros y fantasías. Y bueno, la existencia y vigencia de Radio Azul ya era un triunfo colectivo, ahora es un triunfo colectivo reconocido por el Estado. Y bueno, esta nota que nos la compartió La Tinta, y bueno, pues que finalmente, así como lo mencionaban, esto no significa que vayan a que se vean obligados a una u otras cosas, que bueno, también reconocimiento del Estado pues también implica ciertas situaciones, ¿no? Unas letritas ahí chiquititas, pero pues estar, haber manejado un proyecto durante tantos años de una forma independiente, pues eso da la base para que después de esto pues no vaya a caer el proyecto, sino que mantenga y se refuerce, justamente ya teniendo pues esta licencia para Radio Sur. Y bueno, pues un abrazo ahí a los compañeros que están ahí en Argentina pues realizando este esfuerzo de medios libres, y que pues hoy se los compartimos en este espacio. Regresamos con más noticias. Nunca desistiremos de reclamar al gobierno y a las empresas la destrucción de nuestros lugares sagrados, es la voz de Mujeres Munduruku en Brasil, en la nota que nos comparte Avispa Media en esta ocasión. Como siempre, muy activos nuestras compañeras y compañeros de Avispa Media, pues trayéndonos estos artículos de fondo, de investigación, que no solamente son periodísticos en el sentido de informar a cabalidad lo que está ocurriendo en algún momento en específico, sino comúnmente de compartirnos también el análisis y pues esta tarea de buscar más información en torno al tema y profundizar en los casos. Y bueno, pues nos comparten esta nota que dice: en los primeros días de julio, Mujeres Munduruku se reunieron en asamblea para dialogar sobre el proceso de demarcación de sus tierras y la construcción de su autonomía en el contexto de las políticas antiindígenas del gobierno de Jair Bolsonaro. Nosotras construimos este momento para la resistencia y pensamos en proyectos para construir cada vez más autonomía para nuestra lucha. Trabajamos juntas en la construcción de nuestro plan de vida con equipos de intercambio para garantizar el futuro de nuestras futuras generaciones, fortaleciendo nuestra artesanía, la agroecología, los derechos de nuestros maestros y maestras que necesitan que las escuelas indígenas sean regularizadas para tener más autonomía para trabajar con la cultura y con nuestra identidad. Las mujeres Munduruku escucharon a indígenas guaraní y cayogua, quienes compartieron el contexto de sus luchas en el estado de Mato Grosso del Sur. Nos mostraron su valor y nos dieron un ejemplo de fuerza. Exigimos que las empresas y el gobierno respeten nuestra forma de vida, nuestras decisiones, así como está definido en el protocolo de la consulta del pueblo Munduruku. Ya han construido las presas en nuestro territorio del río Teles Pires y han destruido nuestros lugares sagrados, Carobicese, de Coca. Nosotros no desistiremos de exigir que el gobierno y las empresas que explotaron la casa de nuestros espíritus devuelvan a nuestros territorios nuestras urnas sagradas, porque si no las devuelven, sufriremos también las consecuencias. Y bueno, pues nos la acompañan también de muy bonitas imágenes, fotos de nuestras compañeras de Valdinei Cava Munduruku, quien comparte las imágenes. Y dice: a continuación difundimos su mensaje a través de una nota sobre los puntos tratados en la asamblea y una carta a ambas de la Asociación de Mujeres Munduruku. Los días 5, 6 y 7 del 2019 se realiza en la aldea Nova Triao la primera asamblea de Mujeres Munduruku, organizada por la Asociación de Mujeres Munduruku Guacoburún, en la cual estuvieron presentes alrededor de 300 participantes del medio, alto y bajo río Tapajos, con representantes de los pueblos Arapiwin, Tupinamba, Kumaruara y Munduruku del Llano, además de las hermanas Guaraní y Cayogua, enlaces importantes para nuestra lucha. Los temas tratados abarcan desde la demarcación de nuestras tierras a los proyectos y acciones de fortalecimiento de nuestras artesanías, de la agroecología, de la comunicación y de nuestros derechos. Estamos avanzando otro periodo de fuertes resistencias, formamos equipos de trabajo para intercalar conocimientos y así fortalecer nuestras luchas. Por ejemplo, tuvimos la posibilidad de escuchar a nuestras hermanas y hermanos guaraní y cayogua, que nos mostraron su valor y nos dieron un ejemplo de fuerza. Estamos construyendo nuestro buen vivir y por eso la asamblea hablamos de salud y del necesario retorno de nuestras urnas sagradas, las Itina, que son las casas de nuestros espíritus y que han sido destruidas por el gobierno y las empresas. Nunca desistiremos de reclamar al gobierno y a las empresas la destrucción de nuestros lugares sagrados y les avisamos que no negociamos nuestra madre tierra, nuestras madres de la casa y de los peces. Nuestras hermanas y hermanos del medio río Tapajos también están en lucha sin descanso en contra de diversos megaproyectos, protegiendo las puertas de la tierra de Ajé, Capac e Ipí, en contra de esta arma de destrucción que llaman desarrollo. Y bueno, pues nos comparten también la imagen de esta carta que escriben nuestras compañeras en esta su primera asamblea. Y al terminar dicen, nuestra asamblea fue muy bonita, felicidades a Yacuya Soat Sahue. Y bueno, pues yo creo que no hay mejor balance para una asamblea que saber que estuvo bonita, ¿no? Que no solamente llegaron a muy buenos acuerdos, sino que les alegró el corazón. Y bueno, felicidades a nuestras compañeras y vamos a estar atentas y atentos a su resistencia y a la defensa de su territorio allá en Brasil. Vámonos con más información. Sí. Bueno, con eso terminamos Rompiendo Fronteras y vamos a una pausa musical y regresamos desde el ombligo del monstruo con las noticias nacionales. Que teníamos también anunciado un poquito la nota de Puerto Rico. Igual vamos a comentarla así como muy a grosso porque está rara. La verdad es que, bueno, trascendió en el Twitter lo que estamos viendo en estos momentos que estamos grabando. Es que pues han habido protestas en las calles. Todo se debió a que hace aproximadamente una semana un portal, de hecho ahorita vamos a decir el nombre del portal, difundió casi 900 conversaciones del presidente de Puerto Rico, bueno, el gerente, gobernador, ¿no? El gobernador. Porque pues es un estado de Estados Unidos, básicamente, una colonia. Pues sí, tristemente. Es una colonia norteamericana. Y bueno, estos mensajes contenían pues expresiones homofóbicas, racistas, y bueno, ya saben, ¿eh?, de esa calidad de gobernantes que luego hay en el mundo. Y bueno, las protestas justamente saltaron después de que se dieron a conocer, porque pues obviamente atacan a artistas y ahí ídolos del pueblo, ¿no?, de Puerto Rico, de este pueblo boricua. Pero lo que sí pues consideramos importante mencionar pues es la represión policial, ¿no?, que se ha dado a raíz de las protestas y que ha sido justamente pues represión por parte de Rosselló, que es el gobernador del que están pidiendo pues justamente que renuncie. Y bueno, estas protestas que pues han sido realizadas por distintos sectores de la población y que pues han estado siendo atacados con balas de goma y gases lacrimógenos. Y bueno, esto pues es justamente lo que es necesario pues dar a conocer, ¿no? O sea, de que las manifestaciones, independientemente de la causa que sean, pues es una manifestación que debe ser respetada y que debe ser cuidada y que pues debe ser atendida, ¿no? Y en este caso, pues como en otros lados, pues recurren obviamente a la violencia cuando el número de población pues es grande, que se están manifestando y que es su forma de responder, ¿no? Y bueno, también trascendió, porque se ha dado, insisto, un proceso raro. Ahorita que abríamos el Twitter, de repente vemos a Ricky Martin. Pues es que fue una de las expresiones que lanzó, ¿no?, contra él, pero también se refirió, por ejemplo, a las hizo comentarios que la población consideró inapropiados contra las cerca de 2,000 víctimas fatales que dejó el huracán María en 2017. O sea, él, digamos que así contra todo, ¿no?, contra todo se agarró haciendo su chat acá de Telegram, bien, y aparte en Telegram, ¿no? Yo me imagino que si se hicieran públicos muchas de las conversaciones de los políticos de nuestros países, pues pasaría exactamente lo mismo. Veríamos sexismo, pues racismo, clasismo, ¿no? Super chafa. Lo que trascendió también es que se da a conocer estos chats y todo su gabinete y todos los que estaban involucrados, que tenían algún puesto en el gobierno, renunciaron. Menos él. Y por eso el hashtag se hizo fuera Ricky ya, carnal, ¿no? Así como no te hagas. Ya, o sea, es el único que queda del chat. Y en lugar de... Y bueno, los otros por pena, o sea, imagínense a qué grado habrá llegado. Imagínense que renunciara todo el equipo de Obrador o de

Y bueno, de la información que les hemos estado compartiendo en emisiones anteriores sobre pues la situación que están pasando ahorita los presos en Chiapas que se encuentran en huelga de hambre. Y bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Frayba Derechos Humanos, a través de su portal nos comparte pues el grave riesgo a la salud de los presos que se encuentran en huelga de hambre y que estas consecuencias pues es responsabilidad del Estado mexicano. Y les vamos a compartir un poquito de la rueda de prensa que se realizó con familiares de los presos en Chiapas y regresamos. Bueno, ahorita vamos a compartirles el audio y también les invitamos a que pues no, chequen la página de Frayba Derechos Humanos para que pues podemos dar seguimiento a la situación que están viviendo los compas que están ahorita en huelga de hambre y que pues están exigiendo juicios que sí sean investigados en base a derecho porque pues obviamente les están dando, inculpando de delitos que no cometieron, y vamos a escuchar ahora sí la rueda de prensa. La última opción donde ponen en riesgo su vida. Vamos a dar nuestra palabra colectiva, sin antes decirles que estamos esperando también la llamada de nuestros compañeros que nos van a llamar desde el penal. Entonces, si en algún momento corto la lectura de nuestro comunicado, será para darle la palabra a nuestros compañeros. Y dice así: San Cristóbal de las Casas, 18 de julio de 2019. Son ya más de 4 meses desde que el pasado 15 de marzo empezara la huelga de hambre de nuestros compañeros. Meses, semanas, días y horas que sería casi imposible poder resumir en palabras. Durante todo este tiempo hemos sido testigos directos de cómo se ha ido desarrollando este proceso de lucha por justicia y libertad. Testigos directos de su deterioro físico, de sus impactos psicológicos, de todos y cada uno de los maltratos que han tenido que enfrentar por la institución penitenciaria, de todas y cada una de las negligencias e intimidaciones en la atención de la salud y de todas y cada una de las burlas y el maltrato por parte del gobierno del Estado a ellos y a sus familias. A día de hoy podemos afirmar con rotundidad que nuestros compañeros han sido víctimas y sobrevivientes de tortura, y no porque lo digan ellos o nosotras o sus familias, está denunciado en los expedientes legales de nuestros compañeros y en algunos casos desde su detención. Podemos denunciar y afirmar con rotundidad que hay todo tipo de irregularidades dentro de sus expedientes que sería de facto motivo para la libertad directa e inmediata de nuestros compañeros. Se han vulnerado prácticamente todos sus derechos, se han violado sus derechos humanos más fundamentales. Se han pasado por alto declaraciones, confesas de personas en sus expedientes. Hay mentira, odio, desprecio y discriminación en cada una de sus páginas y contenido. Han pasado por todo lo que pueden imaginar: detención arbitraria, declaraciones arrancadas bajo tortura, indefensión e injusticia. Y todos estos datos están en manos del gobierno desde hace casi 2 meses. ¿En qué están esperando? Son casi 4 meses de reuniones que, si tuvieran que resumir en palabras, no sería otra más que burla, así con mayúsculas. No han cumplido ni una sola de las cosas que han dicho de las reuniones. Han despreciado, mentido y humillado sistemáticamente a nuestros compañeros y a sus familias. Todas y cada una de las veces han sido convocadas en sus supuestas reuniones, en las que podemos afirmar con totalidad y rotundidad que a día de hoy no ha habido absolutamente ningún avance, escucha, compromiso ni atención adecuada a una situación tan delicada como esta. No hay ni tan solo una minuta que registre que esas reuniones existieron alguna vez, y una sola respuesta válida y un solo avance. No hay nada. ¿A qué están jugando? Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la salud de nuestros compañeros ya está entrando en un momento límite. Hay daños irreversibles en su salud y en cualquier momento sus organismos pueden colapsar. Hay un riesgo real e inmediato a su vida, y hemos podido constatar que no hay ni un solo mecanismo por parte de la institución penitenciaria ni por parte del Estado para atender un episodio grave que se pueda presentar. Es decir, pareciera que están apostando a dos opciones: desaparición o muerte. Desesperación. No nos queda la menor duda de que el gobierno los quiere muertos, olvidados, y quizás ya están haciendo todos los controles de daños ante esta situación. Seguramente ya están preparando todo el discurso que dicen ellos que hicieron todo lo posible y que abrieron un espacio de atención. ¿Qué es esta, la radicalidad de ellos? Que en la que desencadenó, que la separación de poderes, que los tiempos legales, que no pueden trabajar bajo presión, que la justicia, que la ley y todas las mentiras que nos pueden escupir. Pero la verdad es que nuestros compañeros no quieren morir, por todo lo contrario, quieren que esta pesadilla termine y poder volver a hacer sus vidas, rehacer sus vidas. La verdad es que sus familias no los quieren ver morir, todo lo contrario, quieren que esta pesadilla termine y tenerlos cerca de una vez por todas. La absoluta verdad es que nosotras tampoco queremos verlos morir, todo lo contrario, los queremos a nuestro lado en las calles, con la misma sonrisa que en los días los conocimos, con los mismos sueños y proyectos que tantas veces nos han contado todos estos domingos de visitas durante estos largos años de encierro. La demanda de hoy de nuestros compañeros es clara, quieren un espacio de atención directa con el Estado en que puedan ser atendidos y escuchados, y que puedan salir a acuerdos claros en el compromiso de los pasados para la protección de su libertad. Quieren ser también parte y protagonistas de este proceso. Pensamos que no es tanto pedir que cuando están en juego sus vidas. Dicen que cerraron su cuerpo, pero no su palabra y su decisión, y nosotros y nosotras coincidimos con ellos. El mensaje para el gobierno del estado de Chiapas es claro. Hay una petición pública y escrita por parte de nuestros compañeros al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, de ser escuchados directamente en un diálogo de atención para la búsqueda de soluciones a su situación. Y ante todo esto hay pocas opciones más: escucharlos, atenderlos o dejarlos morir. En manos del gobierno de Chiapas está la decisión y hay pocas excusas, mentiras o herramientas de distracción que puedan utilizar ante la rotunda claridad. Si deciden dejarlos morir, jamás podrán decir que no fueron los responsables y jamás podrán decidir brindarles una atención. Si alguna vez les pasa a nuestros compañeros, ellos y nada más que ellos serán los responsables de esta situación, y esperamos que estas mismas leyes de que tanto hacen alarde sean las que los aplasten. Nosotras y nosotros nos encargaremos que así sea. Hasta verlos, hasta que todos seamos libres, hasta que todos seamos libres. Grupo de trabajo, nos amamos todos. Bueno, pues ahí les tenemos esta actualización de los presos en Chiapas que se mantienen en huelga de hambre, y pues justamente pues ya los días que llevan llevando este proceso de resistencia, pues también ya está involucrando su salud, y que pues también lo que exigen pues no es nada fuera de la ley, sino pues justamente es juicios justos, ¿no? Porque les están manteniendo en prisión sin haber llegado y presentado evidencias ni nada, sino que pues los tienen ahí, pues obviamente como otros presos en el país, también exigimos su liberación y que se dé atención ahorita médica, que es lo más urgente también, para pues que puedan atención a sus demandas, ¿no? Que es por lo que están realizando pues justamente esta huelga de hambre. Bueno, ahí les dejamos esa nota y regresamos con más noticias. Y continuamos con más información, y ahora vamos, aprovechando que ya andamos allá en la esquina del México, allá en Chiapas, vamos a escuchar el podcast que periódicamente hacen nuestras compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en San Cristóbal de los Chismes, Chiapas, y en esta ocasión nos comparten el tema de Somos la Maya. De hecho, pues han lanzado como toda una campaña con el hashtag Somos la Maya, y dice: en la defensa del agua, los bosques, la vida, la colonia Maya es ejemplo de resistencia civil y pacífica. A pesar de la criminalización que enfrentan, nos convocan a continuar el cuidado de la casa común. Vamos a escucharlo, este podcast, y regresamos. Notifraya, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Somos la Maya. Cuidamos la madre tierra, cuidamos a los bosques, tratamos de sembrar más árboles. Somos cuidadoras y cuidadores de la madre tierra. El 7 de septiembre de 2012, autoridades municipales autorizaron el cambio de uso de suelo de una zona contemplada como conservación ecológica, en el sur de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El permiso autorizaba la construcción del fraccionamiento La Moraleja, obra propiedad del señor Juan Oscar Liébano Narváez. El proyecto contemplaba la construcción de 200 casas en un terreno de bosque de encino. Para la construcción del fraccionamiento La Moraleja, destruyeron árboles y removieron la tierra, lo cual ocasionó daños que pusieron en peligro de inundación a calles, casas y escuelas de la colonia Maya. El 30 y 31 de agosto de 2015, se colapsaron dos bardas que colindaban con una escuela primaria y un kinder. El 5 de junio de 2016, se derrumbó un fragmento de barda de más de 30 metros que afectó a 20 familias. Por los impactos ecológicos, el 9 de julio de 2019, la Procuraduría Federal de Protección y Medio Ambiente decretó la suspensión en materia forestal y clausura temporal del proyecto Fraccionamiento Residencial La Moraleja. Sin embargo, ya había obras con avance de construcción y la empresa constructora no se hizo responsable de la reparación de daños. La colonia Maya construyó de manera colectiva zanjas de filtración para proteger los mantos freáticos y la vida de sus familias. Con acciones civiles y pacíficas, han ejercido el derecho de libre expresión y asociación en defensa de la madre tierra, afectada por los intereses de especulación inmobiliaria, porque a pesar de la suspensión oficial, la obra seguía avanzando. Cese a la criminalización a quienes defienden el territorio. El 16 de agosto de 2018, el juez de control de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil dictó orden de aprehensión por el supuesto delito de privación de la libertad en modalidad de secuestro en contra de dos defensoras y cuatro defensores de la madre tierra de la colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A la fecha, el sistema de justicia negó dos de los amparos interpuestos. Augusto Méndez Ballinas, operador de la maquinaria de la empresa La Moraleja, denunció el 31 de octubre de 2017 a Lucero Aguilar Pérez, Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Martín López López, Eustacio Hernández Vázquez y Miguel Ángel López Martínez por hechos supuestamente ocurridos el 6 de abril de 2017. Estos actos de criminalización y judicialización son un riesgo a la libertad, integridad y seguridad de quienes defienden la madre tierra, en un contexto de incremento de la violencia vinculado a grupos del crimen organizado y de poder político-económico en San Cristóbal de las Casas, y de preocupantes agresiones a defensoras y defensores en Chiapas y México. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, nos sumamos a las múltiples voces que exigen al Estado mexicano cesar el hostigamiento, criminalización y judicialización a defensoras y defensores de derechos humanos de la colonia Maya y adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger su labor en el cuidado de la madre tierra. No vender la tierra, no vender el agua, porque la tierra es de nosotros, con eso vivimos, el agua lo mismo. Entonces, y defendemos el medio ambiente, los recursos naturales que tenemos. Todo Chiapas pues son riqueza para el pueblo. Noticias desde Chiapas. Notifraiga. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Y bueno, el pasado miércoles, la madre de Lesbi Berlín, Araceli Osorio, pues envió un mensaje pidiendo solidaridad para acudir a los juzgados, en donde estos juzgados de Reclusorio Oriente, donde se iba a realizar una audiencia solicitada por la defensa de José Luis González Hernández, que es el asesino de Lesbi y que justamente está preso por pues este feminicidio. Y bueno, él solicitó una audiencia para solicitar seguir su proceso fuera de prisión, esto, liberación de prisión preventiva oficiosa, y bueno, pues resultó que le negaron justamente eso. Pero pues hablando justamente del caso de Lesbi, es uno de los casos que, como nos mencionan el artículo que les vamos a compartir, pues dejó un precedente legal de perspectiva de género, ya que pues a Lesbi primero la estaban diciendo que se había suicidado, y posteriormente fue cuando exigieron una investigación a fondo y pues dieron con el culpable, que es el que está ahorita preso, que era su expareja, y que pues justamente él fue evidenciado como el asesino de Lesbi. Y bueno, las abogadas de la familia de Lesbi Berlín Osorio lograron frenar la petición del inculpado de seguir el proceso judicial en libertad. Y bueno, para la abogada Sayuri Herrera, esta audiencia visibilizó que en la búsqueda de justicia trabajan con leyes que no garantizan la equidad para las mujeres. Y bueno, Lesbi fue asesinada por su pareja dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de México, y la respuesta inmediata de las autoridades fue la revictimización y discriminación. Se negaron pruebas a la familia y se presentaron cargos sin agotar todas las líneas de investigación, y las consecuencias de estas malas prácticas las siguen resintiendo las abogadas y la familia de Lesbi en el proceso de búsqueda de justicia. Y a pesar de todo, pues la ruta jurídica que llevan está dejando un precedente de perspectiva de género en los juzgados mexicanos. La Constitución mexicana refiere como derecho de quienes cometieron un delito deben ser juzgados en un periodo de 2 años. La prisión preventiva no debe exceder esta temporalidad. Y bueno, de esa norma partió la defensa de Jorge Luis para solicitar su libertad, porque este mes cumple 2 años en detención preventiva sin sentencia y el juicio iniciará hasta septiembre. Durante la audiencia, las abogadas que llevan el caso de Lesbi, Sayuri Herrera y Ana Yeli Pérez, le recordaron al juez que el artículo que usó la defensa del imputado cuenta con una excepción, y esta excepción dice: no se aplicará tal criterio cuando el periodo de tiempo se haya prolongado por el ejercicio de defensa del imputado. La defensa de Jorge Luis utilizó varios recursos para prolongar por 2 años la llegada del juicio, y es por eso que su petición no procedió y la respuesta del juez fue ratificar la medida cautelar de prisión preventiva al imputado. Ha sido un camino largo y las abogadas que acompañan a la familia de Lesbi sospechan que después de que dicten sentencia tendrán que seguir litigando por lo menos 1 año más. Tiene que ver con un posicionamiento de los agresores en general de no aceptar la responsabilidad de los hechos que cometieron. La ley, hasta antes de la apertura del juicio, les da el beneficio de reducir su sentencia si aceptan los cargos, pero la regularidad es que quienes cometen el delito lo responsabilizan a la víctima. Se dan a la fuga, hacen perdedizas pruebas, o incluso ha pasado que privan la vida de las madres que exigen justicia por sus hijas. Y bueno, esta consistencia de la violencia en la que vivimos es la que hace creer que posterior a la sentencia se enfrentarán a más amparos. Y bueno, pues ese es uno de los casos, uno de los tantos casos en el país que dan respuesta a justamente ese posicionamiento que dicen: ¿por qué no denuncian las mujeres una agresión? ¿O por qué las familias de mujeres que fueron asesinadas, víctimas de feminicidio, no van y denuncian al agresor? Ha sido que quienes sí denuncian y que quienes sí exigen justicia y quienes sí mantienen en prisión a los responsables han tenido que enfrentar a un sistema de justicia que se dedica a dar pues incluso pautas para que se puedan defender y que puedan salir en libertad y que sigan impunes. Y en este caso, pues el caso de Lesbi, que ha tenido acompañamiento de organizaciones también, de compañeras feministas que han estado ahí pues apoyando a Araceli y que pues cada que hay un llamado como de este tipo, pues también acuden a solidarizarse con este caso, porque es uno de los tantos casos en el país que han intentado responsabilizar a las mujeres de su propio de su propia muerte, siendo que hay evidencias en muchos casos de que pues incluso hasta la misma familia, el hermano, el papá y pues en este caso su pareja, su expareja, fueron los causantes de este feminicidio. Y bueno, la Procuraduría detuvo a esta persona, que es el Jorge Luis, que es el imputado, y la llevó ante un juez para ser vinculado a proceso sin haber agotado por completo las investigaciones, sin mostrar evidencias, sin considerar la teoría del caso. Son violaciones a derechos humanos consumadas y nosotras arrastramos las consecuencias, que la defensa del imputado promueva amparos a partir de las malas diligencias, y bueno, esto explicado pues obviamente por la abogada de la familia, y que la Procuraduría procesará en un principio a Jorge Luis por homicidio simple, por omisión dio entrada a que la defensa del acusado impugnara cuando reclasificó, por ende, retrasar el inicio del juicio, porque sí, primero lo estaban acusando de homicidio simple, pero después fue cuando se le dio pues ya la imputación como feminicidio. Y bueno, Sayuri, que es la abogada, siente que les fue bien en la audiencia, pero que esta visibilizó cómo las normas penales históricamente no son adecuadas para que las mujeres alcancen justicia. Y bueno, cuando detuvieron y vincularon a proceso a Jorge Luis, el feminicidio no había sido vinculado dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y aunque esté en la Constitución, no se puede aplicar las nuevas leyes en perjuicio de las personas, no de manera retroactiva, aclara la abogada, y luego explica que a partir de que tomó la decisión el juez, pues el juez no podía considerar la reforma a la Constitución porque no era vigente cuando sucedió la detención. Entonces lo que hizo fue considerar la perspectiva de género en la aplicación del delito de homicidio, y bueno, con esto se dio cuenta de que los mismos jueces saben que el feminicidio amerita prisión preventiva. Y bueno, esta nota que comparte Pie de Página, pues les vamos a dejar el enlace para que la puedan consultar. Y bueno, pues en este caso, pues el asesinato de Lesbi, pues es uno de los que son más visibles, pero también, o sea, han habido justamente en estos, pues ya durante varios años ha sido una constante estos feminicidios, que en muchos casos incluso hasta con evidencia videográfica, como han ocurrido y se han visibilizado en las últimas semanas, pues siguen sin investigación, porque pues no consideran importante que estén matando a tantas mujeres en el país y que las estén dejando así en la vía pública después de que las arrollan o después de que las asesinan o después de que las violan. Y que pues en este caso apareció en la universidad, en la UNAM, y que es pues una de las situaciones en las que también se involucra no únicamente la misma población, que en muchos casos es pues testigo de este tipo de feminicidios, sino las mismas autoridades, que por evitar dañar su imagen o justamente pues cuando se ven involucrados trabajadores o extrabajadores, como en el caso de Lesbi, pues también es como el irse a defenderlos a ellos y obviamente irse contra la víctima. Y pues ahí pues este caso sí va fuerte para exigir justicia contra el agresor, y que será pues también un precedente para otros casos, y esperemos que, desafortunadamente quisiera decir que ya no hubiera un feminicidio más, pero desafortunadamente esta misma situación que está señalando Sayuri Herrera, pues es lo que da pauta a que siga ocurriendo más feminicidios, porque obviamente los responsables no han sido castigados y no hay una acción por parte del gobierno pues para prevenir, ¿no? En este caso, pues para concientizar sobre lo que implica pues el asesinato de mujeres, que pues es un tema de salud pública y que no está considerado con la urgencia y con la importancia que debería hasta que le matan a una mujer cerca. Pero bueno, ahí pues un abrazo a la de Seri Osorio, y pues ahí seguimos exigiendo justicia también por Lesbi. Y continuamos con más información. Y sí, este cáncer del feminicidio tiene que acabar y tenemos que echar a andar todas las formas posibles para ello, desde generar nuevas formas de convivencia y cultura entre nosotras y nosotros. Y bueno, vamos con más información. Vamos con una nota de Puebla, donde Somos el Medio nos informa acerca de lo que ha estado pasando ya en Puebla y que nos habla acerca de pues esta lucha de los pueblos de la sierra contra la minería. Dice: la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida de Alcolgua y habitantes de más de 80 comunidades a lo largo del río Apulco en la Sierra Norte de Puebla exigieron al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que no apruebe la minera Gorrión S.A.D.C.B., filial de la canadiense Almadens Minerals, la manifestación de impacto ambiental o MIA del proyecto Ixtaca para realizar explotación minera en Ixtalmatitlán por la devastación ambiental y el riesgo para la vida de miles de familias campesinas indígenas. Después del análisis de la manifestación de impacto ambiental, tenemos evidencia sólida de los gravísimos impactos que generaría la explotación de minerales a cielo abierto, señalaron las personas defensoras de los territorios. Entre las omisiones y riesgos que se derivan de un análisis de la MIA presentada por la empresa están que la propia minera reconoce que los impactos de proyectos serían irreversibles, por lo que no pueden aceptar medidas de mitigación, que estos impactos en el sistema hidrológico, la biodiversidad y la vocación de uso de suelo agroforestal pueden generar en un efecto cascada que afectaría al ecosistema de la región. Agregaron que la MIA presentada no sustenta la viabilidad de la operación con el uso exclusivo de agua pluvial, ni expone los impactos que conlleva la intervención en los escurrimientos de agua y que Minera Gorrión no cuenta con derechos sobre las concesiones mineras que dice tener. Si Semarnat autoriza la manifestación de impacto ambiental, dijeron, estarán abriendo la puerta para que se profundice la violencia que la minera ha generado, pues se ha aliado con actores en el estado del viejo régimen, acostumbrados a imponer, corromper y abusar del poder. Es tiempo de avanzar en los cambios prometidos, llamaron las comunidades. Y bueno, pues los y pueblos de Ixcamatitlán han estado muy movidos, han hecho rodadas a la Semarnat, han hecho movilizaciones allá en sus comunidades, han venido acá a la ciudad monstruo a presentar sus demandas de manera formal y pues queda claro que los pueblos dicen no a esta minería. O sea, no, pues tú estás viviendo en tu pueblito y de hecho quién ya de estos que vivimos en las ciudades feas, luego llenas de humo y estrés, quién no quisiera irse a vivir un pueblito, pero si llega, imagínense, llega una mina y se lleva el agua y contamina el aire y enferma a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros papás, pues creo que pues nos sacaría de onda, ¿no? Nos molestaría mucho. Y así está la comunidad de Ixcamatitlán, que está luchando, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida de Atcolgua y habitantes de más de 80 comunidades del río Apulco de la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, el día de ayer, integrantes de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán realizaron un meeting previo a la mesa de trabajo que pues han estado a las cuales han estado asistiendo mes con mes ahí en CEDEMA. Y bueno, en este meeting lo que pretendían visibilizar ha sido la falta de cumplimiento y seguimiento a los acuerdos que se han llegado a cabo justamente en estas mesas de trabajo, y que pues justamente eso fue lo que visibilizaron. Digamos que esta mesa, cuatro acuerdos que ellos exigen respuesta y cumplimiento ha sido: uno, un estudio hidrológico para determinar el daño al acuífero sumero que se encuentra en Aztecas 215 y que pues está siendo dañado a raíz de que pues han empezado la construcción de 377 departamentos en, creo son tres torres, ahí en Aztecas 215 por parte de la inmobiliaria Quiero Casa. Y también otra de las exigencias es la inspección inmediata de SEDEMA y SACMES a la obra, que esa también ahorita les voy a comentar que cuál fue la respuesta de SACMES. Y bueno, también información documental del INVEA sobre el levantamiento de la suspensión y cumplimiento de las resoluciones de la PAOT. Y bueno, sobre este levantamiento de las suspensiones, porque pues habían suspendido la obra por segunda o tercera ocasión, pero pues resultó que ya empezaron a trabajar otra vez porque ya les quitaron la suspensión y empezaron otra vez las obras. Ellos calculan que en menos de 2 meses pues básicamente la obra va a estar terminada, y por eso fue por lo que decidieron hacer este meeting para exigir, pues ahora sí que pues se apuren, ¿no?, quienes están involucrados en la investigación y que quienes se sientan con ellos mes con mes en estas mesas de trabajo, y que las resoluciones o las respuestas que les dan pues es de no podemos hacer nada. Y bueno, les voy a compartir porque pues sí es como de independientemente de la reunión que se asista, pues ellos escuchan básicamente lo mismo, los mismos reportes, la misma información. Y en esta ocasión la actual la que se encontraba ahí representando a CEDEMA pues les dio la siguiente respuesta que les vamos a compartir. De esa tenemos audio y les vamos a compartir una nota en la página de noticiasdeabajo.wordpress.com con los videos de la sesión completa, para que pues si ahí quieren como ver qué es lo que esta asamblea tiene que estar pasando mes con mes, pues ahí nomás para que se den una checadita. Pero les vamos a compartir el audio de la titular de CEDEMA, y esto fue lo que les dijo. Cuando ustedes dicen queremos solución, no sé exactamente a qué se refieren, porque hay una cosa, desde el principio le dijimos, CEDEMA revisó el expediente y esa obra tiene todos los permisos. Nosotros no podemos ir, a ver, permítame tantito nada más, nosotros no podemos ir a un predio particular. Imagínense ustedes que yo voy a casa de ustedes y lo saco de ahí nada más porque están arriba del acuífero. Todos estamos arriba del acuífero, todos. Entonces, lo único que les digo es todo lo que estamos haciendo y lo que nosotros nos ofrecimos sin mentiras desde el día uno de estas mesas de trabajo fue: vamos a hacer una revisión del impacto que está ocasionando el desarrollo al acuífero para que sea compensado. No dijimos vamos a tirar la obra ni la vamos a cerrar ni nada. Piden una inspección, me parece muy bien la inspección, porque son los actos que como CEDEMA lo podemos hacer, pero no quisimos perder tiempo, porque si yo ahorita mando una inspección, de los resultados que salga voy a tener que encargar un estudio hidrológico. Entonces, para evitarnos justamente esa parte y no hacerlos esperar más, el acuerdo salió por el estudio hidrológico completo, en donde no solamente determinen en dónde está el acuífero, en dónde está, qué impacto tiene y cómo lo podemos compensar, que eso no está en los estudios que ustedes han hecho. Entonces, una cosa que les digo es, ¿quiénes les estamos haciendo daño al medio ambiente? En la Ciudad de México, todos, de una u otra manera, pero para eso está la ley, para decirnos qué se puede y qué no se puede. Les pongo un ejemplo, el señor de Santa Úrsula Cuapa. En Santa Úrsula Cuapa todo era un bosque. Y pues esa fue la respuesta, una defendiendo la propiedad privada de Quiero Casa, cuando pues sabemos que en el país hay una ley de extinción de dominio que sí considera expropiar un terreno para beneficio, entre comillas, público, que pues, obviamente es para alguna obra de gobierno. Ellos con la mano en la cintura pueden expropiar un terreno, una casa. Ahorita la misma ley de seguridad interior, bueno, la ley que maneja ahorita la Guardia Nacional, también les permite entrar a un domicilio sin orden. O sea, ya ahorita, digamos que ese argumento, pues obviamente es como la forma que ellos tienen de defender el que ellos no van a suspender la obra, y que lo único que por lo que están realizando esas mesas de trabajo con la asamblea es cómo van a hacer que Quiero Casa, según pues así como que alivian el daño ecológico que está haciendo, porque pues en realidad todos en la Ciudad de México están, o todos los que están sobre el acuífero Somero que están visibilizando la asamblea, pues todos son responsables del daño, ¿no?, que cuando ellos ni siquiera lo tiran a la coladera, ellos no lo contaminan, ellos no lo... O sea, las comunidades siempre buscan la forma de utilizar el recurso o la todo lo que es el agua, todo lo que es el ambiente de forma sustentable, y en este caso, pues, Quiero Casa, a raíz de su construcción, hizo que esta agua brotara y por evitar que dañara su construcción, la están aventando al drenaje y son miles de litros por minuto que se están tirando al drenaje y que no se está, pues... recuperando esa agua que está haciendo falta en gran parte de la Ciudad de México, ya no digamos del país, que es una de las situaciones que más, pues en las que más tiene que andar trabajando la población. Y bueno, también visibilizaron que hay varias obras de Quiero Casa que se están realizando justamente sobre pues este acuífero que abarca una gran parte, ahí en la página, en la nota que les vamos a estar compartiendo en Noticias de Abajo, les vamos a compartir un mapa que ellos están pues también ahorita compartiendo sobre las obras que se están realizando sobre este acuífero y todo lo que abarca este acuífero, porque no nada más es en esta zona del Pueblo de los Reyes en donde se encuentra esta obra de Aztecas 215, sino son otras partes también que llegan incluso hasta el Cerro de la Estrella, estaba mencionando. Entonces es un ojo de agua así tremendo y que pues no se están tomando las previsiones de que pues no se llegue a dañar ese acuífero, porque pues obviamente es lo que está dando en muchos casos agua a las comunidades. Y bueno, también pues vecinas y vecinos, después de haber escuchado el sinnúmero de justificaciones que están dando para Quiero Casa y que continúe su obra, pues externaron su preocupación por la falta de cumplimiento de estos acuerdos a más de 3 años que han mantenido pues esta resistencia y que pues ha implicado también plantones y un montón de manifestaciones, y que pues consideraron como una burla la respuesta de las instituciones, entre la que peor consideraron fue la del INVEA, que es justamente la institución que debería de estar vigilando que la suspensión de obra que realizaron contra Quiero Casa pues se llevara a cabo. Y pues dijeron, no, es que fueron a los tribunales, pidieron pues respeto a su porque había daño a su propiedad, y pues le levantaron la suspensión y por eso siguen ahorita la construcción, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente de esta situación, les vamos a pues pasar esta nota para que la puedan ver, la toda la sesión completa que duró desde las 5, pasadita de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, y que pues así fue, ¿no? De estar escuchando todas estas formas en que el nuevo gobierno, que también eso utilizaron, de pues nosotros vamos llegando y no sabíamos que esto estaba pasando, de que están haciendo una construcción y que tiene todos los permisos, así como lo mencionó, pero pues no han investigado cómo es que cumplen o que tienen todos esos permisos, cuando la misma asamblea ha evidenciado que ellos no cumplen con esos requerimientos que necesitan para realizar esa construcción, y que justamente fueron los que le exigieron que investigaran para que pudieran suspender la obra antes de que la terminen, ya que pues una vez terminada pues va a ser más difícil buscar una solución para el daño que le están haciendo a este acuífero somero que fue descubierto en esa parte de Coyoacán. Y bueno, pues también ahí todas las faltas en las que está incurriendo Quiero Casa, y que pues ahora pues están defendiendo ahí CEDEMA, SACMES, la PAOD, el INVEA, y que todos están trabajando, parece que para defender esa obra. Pero bueno, ahí estamos también dando seguimiento a esta resistencia que mantiene esta asamblea y les estaremos comentando. Bueno, ya para concluir, vamos con la última nota. Y pues resulta que, bueno, de hecho, en estas horas que estamos grabando el noticiero, hay una manifestación a las afueras de Grupo México, que es una corporación transnacional capitalista que esencialmente sus capitales mayores son en el área minera. Y bueno, pues dice, ¿qué es Grupo México y por qué ha logrado salir impune de los desastres mineros? Una nota de Aleida Azamar, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Grupo México es una macroempresa cuyo origen se dio en el 42. En la actualidad se dedica a múltiples actividades, aunque se le reconoce principalmente por la minería. Con presencia en 6 países, se dedica de forma importante al transporte ferroviario de mercancías y personas y a la planeación logística de transporte, así como a la creación de macroinfraestructura energética, plantas de procesamiento de energía, perforación, actividad eólica y construcción en general. Algunos de los nombres que nos pueden ser comunes son Americas Mining Corporation, Southern Copper Corporation, Asarco, Los Frailes, Ferrosur, Ferromex, Controladora de Infraestructura Petrolera, México Compañía Constructora, Controladora de Infraestructura Energética México. Estas son filiales de sus diferentes divisiones dedicadas a ampliar la presencia de Grupo México en el mundo, evitando sin así acusaciones de monopolio. Grupo México es más un resultado político que un esfuerzo empresarial, pues su actual situación deriva de la absorción de paraestatales a través de compadrazgos y asignaciones directas de concesiones en las entidades con mayor riqueza minera nacional de México durante la transacción histórica del periodo conocido como mexicanización de la minería, décadas 60-70, hasta el periodo de la liberalización en los 80, ley minera de 1992. Originalmente, Grupo México era una empresa constructora que poco después de su formación en el 42 comenzó operaciones en perforación en pozos petroleros de forma casi exclusiva para Petróleos Mexicanos, y hasta el día de hoy sigue casi igual, lo cual ha resultado en acuerdos opacos. Hay que señalar que gran parte de las empresas que obtuvieron a través de la ley minera fueron sufragadas por el Estado, las cuales permanecen en un estado de proteccionista hasta los 90, cuando fueron adquiridas por Larrea y compañía. Otro de los hechos relevantes es que Jorge Larrea, padre de Germán, llevó a la bancarrota a varias de estas empresas para que el gobierno del país saneara las finanzas. Luego el mismo Larrea las volvió a adquirir a un precio mucho más bajo. Estas operaciones se repitieron durante muchos años y fue gracias a la cercanía con Salinas y Ernesto Zedillo. Este corporativismo rampante asociado de forma completamente criminal al Estado mexicano ha sido la forma de operar del Grupo México desde su creación, y es precisamente la manera en que ha evadido su responsabilidad en los problemas que provoca su actividad minera. Pues no solamente se trata de los daños ecológicos por su irresponsabilidad, como el derrame en el Mar de Cortés el pasado 10 de julio, también es por la falta de seguimiento a los problemas que ha causado, como lo sucedido en Pasta de Conchos y Río Sonora Bacanuchi, pues en ambos casos no hubo seguimiento adecuado y existe impunidad al respecto. Si se revisan las cuentas económicas y ecológicas de México del Instituto Nacional de Estadísticas del INEGI, se contrasta con información de la Auditoría Superior de la Federación y se puede observar que gran parte de la degradación ecológica, la tercera parte de esta que sufre el país, es resultado de la minería. Y estos costos son asumidos por todos los mexicanos sin que el Estado intervenga para que empresas como Grupo México paguen por su responsabilidad. De acuerdo con los informes de la auditoría, se requiere casi 30% del valor de la producción minera para subsanar el daño que provoca, es decir, 30 centavos de cada peso. La ausencia de medidas legislativas para solventar esta situación solamente se puede explicar por la gran influencia que ejercen los empresarios de este sector, quienes pertenecen al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, con gran cercanía al Estado mexicano. Debido a lo comentado, es que en los últimos 20 años han sucedido varios incidentes de gran calado que han afectado a la sociedad y al ecosistema mexicano. Entre los más notables por parte del Grupo México se pueden señalar la tragedia ocurrida en 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, en donde murieron 65 mineros. El desastre ocurrido en 2014 en Sonora, en donde los ríos Bacanuchi y Sonora fueron contaminados por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico. El derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico en el río Santa Cruz de Nogales, Sonora, en 2014. El derrame de 20.000 litros de agua con sedimentos en San Martín, Zacatecas, en 2019. A lo que ahora se suma lo sucedido el 10 de julio en el Mar de Cortés, con un derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico. Todos los accidentes anteriores son resultado de la falta de acciones políticas decisivas para poner un orden a este sector que ha vivido amparado bajo la sombra del poder durante estas décadas. Por lo que es urgente que el nuevo gobierno no solo emita las multas respectivas, sino que revise la función de las actividades extractivas, como la minería, que deja más daño que beneficio a la sociedad. Una nota que aparece en el portal de otrosmundoschiapas.org y que, como les habíamos comentado, pertenece a Leida Azamar, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, con un artículo bastante bueno y que nos habla de, pues, esta corrupción, empresariado, capitalismo, y exterminio ecológico, ¿no?, que se está haciendo. Y bueno, seguramente el lunes les estaremos platicando cómo estuvo la manifestación del día de hoy acá en México, y pues a estar atentos también a que este tipo de empresas pues no siga siendo de las suyas y que por el contrario tengan que pagar el daño que le han hecho al ecosistema y al mundo, a la madre tierra en general, a la vida. Bueno, pues parece que con esas notas estamos cerrando. Yo tengo una invitación, vamos a poner la cortina. Y bueno, yo tengo una invitación, nos llegó la invitación para que mañana hay varias actividades. Mañana a las 10 de la mañana en el Café Zapata va a haber un foro sobre la violencia en la UNAM, particularmente hacia los estudiantes por parte del Comité de Víctimas y Familiares, con nuestra compañera Lourdes Mejía y otros compañeros. Esto va a ser a las 10 de la mañana. También el sábado 20 de julio se va a llevar a cabo un evento cultural informativo sobre la campaña El Bosque de Vuelta y la remembranza sobre el 6 de julio del 2014 allá en la comunidad de Huitzilapan, Estado de México. Y bueno, es parte de la campaña El Bosque de Vuelta. Y también, por cierto, saludamos al colibrí que siempre nos viene a visitar acá al programa y que por ahí anda, ya vino a echar su aleteo para enterarse de los chismes. No que lo alcancen a ver, pero ahí pega justo a esa ventana donde está Cabinito. Anda por ahí. Una de esas yo creo aparece. Que nada más que es muy sagaz, muy rápido, a lo mejor no lo ven por eso, sí, pero no por ven, ahí pero... por ahí anda. Y bueno, pues sin más, si no hay otra actividad, la próxima semana es la jornada del 26, hay que estar acompañando a los padres de familia. Y pues estaremos. Y también pues ahí bueno, eso ya después de que regresen las compañeras que van al encuentro, al segundo encuentro de mujeres que luchan, que se va a realizar en esta ocasión en San Juan Volador, en Veracruz. Pues ahí les estaremos pidiendo a quienes vayan a ir, a las compañeras que vayan a ir, pues que vengan y nos comenten, ¿no?, la experiencia de este segundo encuentro. Y pues ya, sería todo. Bueno, vámonos con un tema musical. Ya para despedirnos, de ese lado estuvo Evo. Les agradezco de mi parte ahí pues su escucha. Y creo que ayer fue el día de la escucha, o es hoy. Bueno, pues gracias a ustedes, a usted Oas, el que, pues por el cual hacemos este programa. Y de este lado, Witsi, muchas gracias por acompañarnos a romper el cerco. Vamos con una canción de Gatillazo, este grupo de punk del Estado Español, con la canción Nada Que Ver. Y dice, pues sí, yo no he cometido errores en Irak, ni hundí el mercado inmobiliario, pues no fui yo quien sacó vuestros ahorros, no soy yo la sanidad burlada, te lo juro por Dios, yo no crucifiqué a Jesucristo, solamente estoy en un complot con extraterrestres para dominar el mundo y a la humanidad, una mosca en una red social, a tomar por Facebook, sois unos tontos del culo, pues sí, yo no he sido el que jodió la educación, dice Gatillazo. Vamos a escuchar a ver por qué dicen estas cosas estos señores punks. Yeah. vela, vela.